recordarte en esos momentos donde no existía tiempo para el sufrimiento, pero aparecieron nuevos sentimientos. Por una muchacha nos dejaste en un ropero. Solo con un beso.